cogí prestado, solo me he bebido dos. Todavía estaba en ámbar y es que no he visto el stop. Y los rodeos no son buenos, los atajos son peor. Los caprichos salen caros, pero Dios, cómo me gusta ir en contradirección. Y el primero que me fumo es...